los acontecimientos, sucesos, situaciones y fenómenos caracterizados por el despliegue de la más feroz y cruel violencia prosiguen desarrollándose en el Medio Oriente, resultando con ellos una incansable búsqueda y obtención de su emancipación social y nacional, que al parecer tendrá que abarcar todos los órdenes. Es un proceso saturado de imágenes y figuras únicas que ponen un sello distintivo de su complejidad por todo lo paradójico y contradictorio que se escenifica en dicho proceso, sin que falte lo irónico y por igual la abundancia de escenas sarcásticas, y sin embargo, nada de eso logra ocultar que la finalidad real de ese proceso es la emancipación social y la liberación nacional, que acarrea una profunda transformación en todos los órdenes sociales, políticos, económicos y culturales. Las luchas son los dolores del parto que tienen un momento culminante y episódico en las revoluciones. En el fin de la semana anterior a esta del mes en curso, septiembre, fueron atacadas con drones dos instalaciones petroleras de máxima importancia del Reino Saudita, llamado así el infierno en que la familia o etnia árabe saudí es la única ostentadora de la condición de dueña absoluta de toda una nación, con sus enormes riquezas petroleras y de paso sus 30 millones de habitantes de árabes, de los que ni a hombres ni a mujeres se les considera ni son de hecho ciudadanos, sino posesión de la familia etnia o gen saudí. La verdad es que todo esto hace un cuadro estrafalaricamente paradójico, entrando ya de pleno al siglo XXI, después del Imperio Romano de los Césares en la antigüedad. Y es paradójico por ser lógicamente inexplicable e insólito por la magnitud inconmensurable de la esclavitud que de hecho en Arabia Saudita impera. Y esto con el respaldo absoluto del imperialismo norteamericano, diciéndose y autoerigiéndose este en el baluarte de su democracia y sus llamados derechos humanos, a pesar de que lo que apuntalan solo en Arabia Saudita descalifica de manera absoluta al imperialismo yanqui en sus falsas y ridículas pretensiones de demócratas y defensores de los derechos humanos. Pero, sin embargo, es así. Los drones, cuya responsabilidad de haber sido lanzados contra las vastas instalaciones claves de la producción petrolera de Arabia Saudita, las denominadas AdQuaid, la mayor instalación de procesamiento de petróleo del mundo, y contra el campo petrolero de Quraysh, manejados ambos por la petrolera de los reyes saudíes, y que como efecto inmediato reportaron que más del 50% de la producción petrolera de Arabia Saudita ha colapsado por tiempo indefinido. Esos drones fueron lanzados por las fuerzas del ejército de resistencia a la agresión y genocidio causado por la agresión y bombardeo masivo con misiles y todo tipo de artefactos explosivos por aire, tierra y desde el mar de los árabes sauditas contra la población civil de Yemen del Sur, dueño de una civilización y cultura milenarias, de muy sólidas y firmes raíces y fundamentos ancestrales, lo que ha causado la muerte y el sufrimiento de cifras millonarias de yemeníes, principalmente de niños y niñas desvalidos, desprotegidos e inocentes de toda culpa. He ahí la crueldad insólita y extrema que resaltamos se expresó en los hechos de Medio Oriente. Las cifras del crimen de lesa humanidad de la familia Saud de Arabia son escalofriantes e inimaginables, solo posible como obra y disposición de déspotas genocidas congénitos e innatos, tal cual lucen ser los de la familia real árabe de los Saud. Ya hace poco que el mundo conoció que el psicópata, príncipe heredero, o sea, del número uno en la escala de herencia al trono, Mohammed bin Salman, fue quien ordenó su pena de muerte para los comisionados de llevar a cabo el asesinato del periodista árabe saudita Khashoggi, el que estando en Turquía, al ir al consulado saudí radicado en ese país extranjero, fue apresado por los esbirros saudí, ahorcado directamente con las manos y el cuerpo muerto llevado a trinchadora de carne y huesos, en donde fue trozado y picado, convertido en una masa de sangre, carne y hueso, y eliminada como material inservible, tal y como los autores se lo confesaran a las autoridades turcas. Este monstruo criminal de lesa humanidad es, no cabe dudas, de ningún tipo, el exponente más cabal, total y completo de la bestialidad asesina homicida que las dinastías árabes han implantado como parte de los árabes, que hoy se quejan y lamentan de la brutalidad judío-sionista puesta en práctica contra ellos en Palestina, Cisjordania, y cómo los sionistas se quejan de que fueron objeto por el nazifascismo y la Iglesia Católica Vaticano durante la primera mitad del siglo pasado. Esa condición de haber sido sometido al ancestral despotismo oriental ha tenido un efecto tóxico negativo para las etnias árabes, y no hay pocos que piensan que los árabes son tan abominables por ser portadores, protagonistas y exponentes masivos e individuales del llamado complejo de Estocolmo, que según los sociólogos y psiquiatras es el síndrome de que las víctimas se identifican con sus verdugos y opresores, criminales y torturadores, a los que imitan y se empeñan en actuar conforme al patrón y normas abusivas de estos. Por lo menos su carácter apátrida de los árabes, que en el orden nacional son más bien gitanos, que no le guardan fidelidad ni gratitud a ningún país, pueblo ni nación que los haya acogido en medio de su peregrinaje de beduinos errantes, ¿acaso no son estos una variable más del fenómeno antropológico del gitanismo? Y desamparados, sometidos así a un proceso de expiación de sus miserias humanas, sus aberraciones y bastardas bajas pasiones que los vuelven tan miserables. Hay que pensar e imaginarse lo que es inevitable tras la comprobación de, por ejemplo, cómo el despotismo esclavista de los saudí somete a los 30 millones de esa nación musulmana sionista a la más horripilante opresión despótica absolutista en aras de castrar toda iniciativa de cambio. El reino este de la familia saudí, con sus 8.000 príncipes, a los que pertenecen personajes como ese desatinado terrorista Bin Laden, agente de la CIA y a la vez adicto al terrorismo, más sanguinario, acompañado inevitablemente del más sórdido fanatismo religioso musulmán e islamista. Arabia Saudita es la nación árabe más poderosa y a la vez es la que marca las pautas y traza el ejemplo de los árabes, y muy particularmente de su diáspora, desparramada por el mundo casi siempre especulando, estafando, propagando lo que tanto nos complace denominar la peste árabe, y que cada vez más y más conocemos a fondo los dominicanos por su comprobado retorcimiento de conciencia, su maldad intrínseca, su carácter desalmado, ambicioso, malvado, disociadores, arribistas, aprovechados, trepadores y oportunistas, no fieles a nada ni a nadie, solo y únicamente a sus propias aberraciones malsanas. La falta de escrúpulos, la orfandad de honradez y honestidad en el manejo de los fondos públicos y la dirección de que impregnan las instituciones de cuyas direcciones logran alcanzar sus ambiciones desmedidas, sus arbitrariedades, sus vulgaridades soeces, sus actitudes de inconsistencias y variabilidad en sus imposturas, como lo exhiben los Andy Dawager, Ernesto Selman, José Antonio Narri, Luis Guaidó Abinader, Tony Isa Conde, el renegado traidor revisionista impúdico de Narciso Isa Conde, su condición de degradación moral y ética de un José Jacín y su pandilla familiar, como la falta de principio de filisteo empedernido de Julio Jacín, siempre en pro, a favor y comportándose como un desalmado y vil mercenario. Serían bases suficientemente sólidas para creer en lo de la peste árabe como un serio peligro que acecha y amenaza el futuro y el presente esfuerzo de la dominicanidad por resolver sus propios problemas, contaminándolos y acentuándolos con sus aberraciones ancestrales de que son portadores de manera recalcitrante. Los de la resistencia yemení articularon una muy ingeniosa ofensiva con drones de pequeño tamaño y de una sencilla estructura en el diseño que le permitieron sortear los sistemas de seguridad más sofisticados de tecnología norteamericana. Y así lograron salvar los obstáculos y disparar sobre las instalaciones petroleras saudíes sus cohetes que le hicieron blanco, destruyéndole más del 50% de su capacidad de producción, almacenamiento y refinamiento. Otro tanto, llevaron a cabo las unidades de ataques del ejército de resistencia yemení que hostigaron y sabotearon embarcaciones de transporte de petróleo de los árabes saudíes en las cercanías del estrecho de Hormuz y los alrededores del Golfo Pérsico. Siendo Arabia Saudita un estado agente del sionismo israelí y a la vez socio del imperialismo norteamericano en contra de la generalidad de los pueblos y naciones árabes, y habiendo masacrado casi impunemente al pueblo yemení con los auspicios de Israel y los Estados Unidos, los certeros golpes asestados por los chiitas hutíes yemeníes y su ejército de resistencia le han dado en el corazón a los imperialistas e israelitas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.